Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Nos queda todavía un rato de programa. Y estábamos hablando en el bloque anterior sobre, bueno, lo que supone en la vida de una persona el hecho de una experiencia dolorosa, qué hacemos con eso, cómo lo sobrellevamos. ¿Cómo es en tu caso, Dani? Bueno, en mi caso es que yo había conseguido un trabajo de vigilador en una plaza de estacionamiento, la plaza de estacionamiento del Walmart, y me había entusiasmado mucho. Y me había entusiasmado tanto que trabajaba 14 horas y 12 horas. Y sucedió algo que fue visto por testigos, que no fue nada malo. Y a pesar de que sucedió eso, me echaron a la mierda porque vi una 90-60-90, porque me invitó un café. Y me echaron y desde ese día me internaron en la guardia del pena, empecé a tomar medicación y nunca más pude conseguir trabajo. Y ese es el dolor mío. Siempre hablamos de la cuestión del trabajo, ¿no? Es una cosa difícil. Sí. A mí lo que más bronca me da es que yo no me cometí ningún asesinato ni nada por el estilo. Me comporté bien, es más, actué en forma correcta, y igual me echaron, y de ese día yo insistí a los psiquiatras, ¿por qué no hablan con el Walmart para ver si me pueden tomar de vuelta? Y no hay caso. ¿Vos, Graciela, cómo la llevas? Yo te puedo hablar de mi dolor actual. Sufro unos dolores de cabeza terribles que son más que dolores de cabeza neurológicos. Entonces lo puedo solucionar porque tomo una pastilla para neurológica y ahora se me pasa el dolor. Bueno, está bueno, digamos, el ejemplo porque es otra forma de sí, dolor, sí, ¿no? Sí. Pero es un dolor intenso, te duele toda la cabeza, te duele todo. No sabes el dolor que es. Es terrible, pero con una pastillita lo soluciono todo. La milagrosa. Milagrosa. Hola, ¿qué agregas? No, está hablando que hablaba Daniel. Uh-huh. En el caso mío, la enfermedad, ya me vino ya de muy pibe a mí me vino. Pero más o menos en esa época se fue controlando, con una cosa la fui controlando. Papá me sacó, arranqué con el servicio mecánico, porque tengo una muy buena profesión. Soy uno de los 5 que queda en el país. Y reparo todas máquinas de campo, me especializo en enfardador y arrolladora a todas las marcas. Del año 50, pie de parva, hasta la última tecnología de ahora. Y yo gano muy buena moneda. Yo en un día, por cobrarte barato, te cobro 20.000 pesos el día. Pues barato es de barato, ¿viste? ¿Y qué pasa? Yo no las puedo hacer ya. Yo hace 2 años fui a hacer un servicio mecánico a Regina y el dueño del campo se había muerto, estaba el hijo que era un abogado, una muy mala persona. Y vino mucha gente, estaba viendo, y yo no la podía hacer andar. Peor una cosa tras otra, que no. El pasto se me secaba y todo atorado con preguntas, todo preguntas, no veía forma de salida, ¿viste? Me desmayé. Y aparecí 4 días después internado en el hospital de Regina, atado de pie y mano. Así que tuve que llamar a mi hermano, que mi hermano fue a buscar a Regina con el auto, y ahí me hice el estudio y tengo el cerebro de una persona de 80 años. Está gastado. Yo mi laburo, mi profesión no la puedo hacer nunca más en la vida. Me da un poquito de bronca. Pues yo empecé muy jovencito. Y los viejos de antes, yo tuve que pagar el derecho de piso con sudor de sangre para aprender este oficio. No me fue fácil. Y llegar a una edad, ahora, y no podré hacerlo sabiendo lo que vos tenés que hacer, estoy un poquito indignado y embrocado contra la vida. Y vos, Richard, ¿qué es para vos una situación dolorosa? ¿O cómo la sobrellevás, mejor dicho? Porque nos has contado varias cosas de tu vida. Bueno, para mí, quedar a mis hermanos, quererlo, desea trabajar, tengo buen trabajo, quererlo, criarlo, a mi sobrino. Mi hermana está presa, pero no importa, ya falta poco para salir. Estoy contento, pero pronto va a venir mi hermana. Muy bien. ¿Sos nuevo? Sí, Mauricio. Mauricio, ¿cuándo empezaste acá? Ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Qué onda? Sí, todo bien, hice pintura y dibujo, pintura. Así que ya arrancaste a full. Sí, con una pira. Contanos algo de vos, así te conocemos. Estamos conociendo a dos nuevos compañeros hoy en el espacio. De paso, les damos un aplauso, les damos la bienvenida, que se suman. Bueno, Mario, ¿qué nos podés contar de vos, así te conocemos? Yo los lunes, toda la semana vengo acá a taller y los domingos trabajo en el mercado Toncho. De las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, contanos qué te gusta hacer y después les voy a preguntar a todos y cada uno de ustedes qué cosas les gusta hacer, así nos corremos además tanto de la cuestión del dolor, porque bueno, obviamente todos atravesamos por ese tipo de situaciones, pero también la vida tiene otras cosas. ¿A vos qué te gusta? A mí me gusta hacer pintura. Mira, ¿qué me tipo de cosas te gusta pintar? A ver, contanos. Dibujo, todo eso. Sí. En mi casa hago dibujo, todo, pinto, todo. Me levanto a las 5 de la mañana, le hago corazoncito a mi señora, le hago flores y todo. Ah, muy romántico. Sí, le compro chocolate a las 5 de la mañana, llego a comprar, le traigo chocolate, factura, todo, para que tú me mates conmigo. ¿Y recibe bien los dibujos? Te dice, oh, otra vez vos dibujando corazón. No, me recibe bien, sí. Se pone contenta. ¿Y qué dibujaste, qué pintaste ayer en pintura acá en el hospital? Hice un cuadrado de libre que le gusta a ella. Sí. Que le dice, mi amor, te amo. Bien. ¿Y ella de River, vos? Yo también. ¿Sí? ¿Porque ella es de River o porque vos también sos de...? No, yo soy de chiquito de River. Ah, está bien. Ah, no vayas a hacer cosas que... ¿Y a vos qué te gusta, Richard? Fútbol, jugar la pelota, trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste la pelota? No sé, no me acuerdo. Hay que armar un picadito para acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver, no. De los que están acá, a ver, Mauricio. 1, 2, 3, 4. Andaba Cristian por ahí, 6, 7 varones somos. ¿Cuál tiene pinta de futbolista? ¿A qué? ¿A qué tiene pinta de futbolista? Y listo. Bueno, me gusta la huerta. Me entretiene mucho, anda con la mente, hace algo. Está entretenido la mente, pues quiero voltear hacer algo y lo hago. No le disparo al trabajo, no le disparé. Yo dije, mira, venía mi papá y dijo, mira, hijo, tenés que volver a este árbol. O hacía un pozo hasta el agua, hasta que... Sí, cómo no, le digo. Sí, papá. Bueno, después cobraba, tomaba la plata, esto es tuyo, hacía lo que vos quieras. Bueno, cobrado, me gusta papá, nuestro papá, me gusta la quinta, el hacha, la pala, nada. Me encantan con esas cosas. Me encanta. Un hombre de herramienta, Richard. Vos, sacando la cuestión del campo, de toda la mecánica, que ya sabemos que te apasiona. Yo nací a los 5 años, tuve un problemita que me aparecí tirado, porque mi papá estaba armando un camioncito con acoplado, porque no había televisor, no había nada, estaba la radio nada más, con las tapitas con cuerdas, yendo sentado a espaldas de papá. Y había esos sifones de vidrio, ¿viste? Y se cayó y explotó. Y yo salí corriendo, y aparecí 4 horas tirando un balde con un ataque de epilepsia. Ahí comenzó mi drama con respecto a la enfermedad. Como no había tanta tecnología en esa época, me daban una pastilla de gas Valium 5, que mató para matar un caballo, y un estabilizador, nada más. Entonces empecé a buscar los viejitos de la cuadra, que a mí me conocían, que yo era especial. Y ellos me fueron aconsejando qué es lo que tenía que hacer yo para poder buscar la forma de curarme, de poder salir adelante. Y entonces ya me dijeron la música, la terapia de música, que empecé a juntar toda la colección de discos, que arranqué como dicho que a los 16 años, y después mucho la dibujo. Tenía una vecina que era caricaturista. Entonces mientras la noche me ponía en la auricular escuchando música, agarraba mis dibujos y empecé a tomarle muy buena mano a la caricatura. Que estuve vendiendo caricaturas por los años 78, 79 a la nueva provincia. Y me hacía mi buena moneda con las caricaturas. Y el dibujo, la pintura, iba al puerto, pintaba los barcos. Me gustó siempre fui muy bohemio, muy aventurero. Y escribir es lo que más a mí me lleva con mi maquinita que le agarra la chiripiorca cada 15 minutos. Viajo en el tiempo, ¿viste? Entonces voy entrenando el cerebro. Que no se quede. Ahora, ¿tenés tarea de acá a fin de año? Una caricatura de todo el grupo. Sí, es justo. Es lo que hace un cuadro grande que está ahí. Muy bien, falta. Vamos a tener caricatura entonces antes de fin de año. Viole, ¿a vos qué te gusta hacer? ¿Qué cosas disfrutas? yo disfruto de mis nietos, de mis hijos, de mi mamá, de tejer, coser, cocinar, lavar la ropa. Disfruto de mis nietas, juego con ellas. Cuando están ellas estoy contenta. ¿A vos, Bostero? Mira, a mí me gusta cuando los partidos de la Champions League. Por ejemplo, ahora el 1 de junio juega la final Tottenham con el Liverpool, lo pienso ver. Ahora dentro de poco está la Copa América, que se hace en Brasil, que también espero verlo. Me gusta el básquet, que ahora este año se hace el Mundial en China. Y con respecto al básquet, antes me gustaba todo. Por ejemplo, antes me veía, por ejemplo, Liga Nacional, Liga Sudamericana, me veía básquet universitario, NBA, todo me veía. Ahora dejé un poco de mirar un poco eso, pero antes me veía todo me veía. Un hombre que disfruta el deporte. ¿A vos qué te gusta? Y sabiendo de respecto a todo, como puede haber temática para escribir, para leer, para escuchar música, para ser cantante, como todas las oportunidades que nos da el mundo de poder valorar las cosas que nos da Dios, como bendiciones puedo ser como cantante, como vocalista de dos bandas, que una se llamó Morbio, el mundo del morbo, o si no, ¿cómo se llama? Margarita, que era metal melódico, siempre vocalista. Y también tocar la guitarra, hacer malabares en el semáforo, disfrutar de la vida, jugar con amigos, ir al parque a tomar mates, andar en motocross también, en motocross las montañas, andar en skate, hacer deportes extremos, adrenalina. También me gusta mucho hablar con la gente, leer mucho de los signos para comparar y complementar los elementos como fuego, aire y tierra, y ver los dibujitos también. Me gusta ver documentales, también me gusta socializar con la gente para ver cómo está. Temática de todo tipo, humanista, igualdad, como dice el tema de Diego Torres, a todos nos queda un poco de vos, a todos tenemos un poco de Dios, y nada más. Bueno, y todo esto, aguanta el metal, ¿no? Sí, aguanta el metal. Graciela, ¿o qué te gusta? No hay mejor relax y mejor modo de estar que tener una buena charla con mi hija o con cualquiera de ustedes, de la manera que sea. Una charla relajante, bien entendida, con una discusión agradable, es lo más relajante que puede existir y lo más increíble para sentirse bien. La vida social. Silvia, bueno, vos ya sabemos que te gusta escribir, por lo menos. Gracias por el caramelo. ¿Qué cosas te gustan? No, me gusta, hago de todo. Limpieza, lavo, limpio, por todos lados. ¿Pero eso lo haces porque te gusta o porque todos porque tenemos me gusta, que salir? Porque lo tengo que hacer y porque me gusta. Lavar ropa, hago de ayudante terapéutica, pero me peleé con mi amiga. Tengo otra amiga que es enfermera, te voy a pasear a tomar mate, eso es lo que hago, voy a tomar mate. Y hoy tengo una changuita de masaje a la vecina que me pidió para con descontracturar, para ser masajista. Hago de todo un poco. ¿Caminás por la espalda de la gente y eso? No, eso lo hacen las personas que saben hacer eso, como son personas antiguas que lo hacen con botella y eso. Yo no sé, yo estudié a la manera normal. A manopla. No, a la mano y la mano y crema. Y no puedo comprarme todavía la maleta esa que viene para llevar. Por eso hago gente conocida, porque pasaron muchas cosas que no voy a contar ahora. Así que, puse un aviso acá en el Pena y otro aviso afuera y me llamaron tipo para otra cosa. ¿Entendieron? ¿Entendés? Otra cosa por... Pero puse dibujito y todo, pero no. No hubo caso. Marcia, ¿a vos qué te gusta? Tejer, pintar mandalas, ir a tomar mate a la Plaza Rivadavia con Magalí, mi acompañante terapéutico. Ya fuimos dos veces al cine, pues fuimos a tomar... Que fui con leche y con media luna. ¿Y cuándo fue la última vez que pintaste un mandala? Y hace poco estuve pintando mandala. Bueno, hay que hacer una muestra de las mandalas de Marce. Lindo. ¿Me queda vos? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Me gustan dos cosas. Hablar, seguro. Una escribir, otra es ir a Santa Fe a ver a Colón, que desde el viaje que hice a Santa Fe me quedé enamorado de la ciudad. Y después otra cosa que me gusta hacer es lo que hacía Patch Adams, hacer reír a la gente, saludar a la gente en la calle, llamar a números así sin conocer, números equivocados, y tratar de hablar con esas personas un rato, y se siente bien, se siente bien. Bueno, ya que estamos con vos acá en el final de la rueda y en el final del programa, pasame el chivo de la otra radio. Nos encontramos, nos pueden escuchar de Cerca Nadie Es Normal en AM1240 los martes de 11 de la noche a 12 de la noche. Muy bien, fantástico. Y este programa, por supuesto, como siempre, por la 1080. Mira, no tenemos tiempo, pero te lo voy a dejar leer igual porque veo que es breve. Dale. A ver. Bueno, se llama El pobre y el rico. Más vale el pobre que vive honradamente que el rico que alcanzó su fortuna, andando por caminos torcidos. Cuando un hermano ayuda a otro hermano, la ciudad es más fuerte. Las querellas y mezquindades entre hermanos debilitan a los pueblos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Los que usan con corrección comerán de su fruto. Diferencia a los que se llenan de amigos y te llevan a la ruina, y a los verdaderos amigos que te aman como un hermano. Hay amigos que aparecen en la riqueza y no los encuentras en la pobreza. El falso testigo no quedará impune. El que prefiere mentiras no puede escapar de sí mismo. Muchos buscan los favores del hombre generoso. Todos son amigos del que da. Los libres de la Biblia. Bien. Bien. No fuimos, llegamos al final del Despertando. Hasta el próximo miércoles. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue.